Lunes 18 de agosto. ¿Qué más debo hacer? Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿Cuáles? Jesús le contestó: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó: Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era muy rico. Comentario al Evangelio por Fray Carlos. El joven del Evangelio, con su historia, resulta una buena noticia, un Evangelio, porque es un estímulo para seguir haciendo hasta llegar a la perfección. Se nos presenta como una persona inquieta, con un corazón que aspira a más. Es joven y rico, tiene la vida por delante para poder disfrutarla, pero se siente insatisfecho, siente que algo le falta, un vacío que debería estar lleno. Por eso, llega a Jesús con una pregunta que es la pregunta fundamental. ¿Qué debo hacer? Jesús señala en primer lugar un camino universal marcado por el Padre. Los mandamientos son necesarios para entrar en la vida eterna. Cumplidos con fidelidad, ellos bastan. Los mandamientos expresan la voluntad de Dios. No se puede someter a revisión la voluntad de Dios. En segundo lugar, señala Jesús otra optativa para los que más quieran distinguirse. El consejo pasa del hacer al seguir y del cumplir al convivir. Jesús es camino de perfección y llama a su seguimiento. La ley fría se hace cálida amistad. Los compromisos legales se transforman en exigencias de un amor preferencial. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.